un pez cálido y muy frío a la vez que se mete en mi boca y no me deja andar. Solo nadar. Un dolor de cabeza por tanta abrumación tecnicolor, e incluso blanco y negro. Un París y una duna en California. Una piscifactoría de metales pesados y una cochinchina cercana. Tengo el vientre mar pegado a la piel, una carne gélida y roja. Y un tono especial en esta muerte súbita, llena de vida. He vuelto a nacer, y el centro, en el epicentro de toda la película. Ruédame, gente. Masa, ven y agalópame a tus espaldas. Muéveme como un mar. Masa mar en mi superficie. Alláname el camino que va a llevar al 3, 2, 1. Corten.